Buenas noches, seguimos aquí en Radio Behind. Segunda jornada de torneo memorial, cuartos de final. Y vamos a hacer un tipo de carrusel entre Canelito, Vicen, si finalmente no juega, y un servidor, Diablillo. Canelito se va a ocupar del partido de Planer contra Killer, si no me equivoco. Efectivamente. Y yo me he ocupado de TDF y Vicen se ocupará del... Del otro, del TSSP. Ahí va, TSSP. Empieza a las 10 y media. El TSSP empieza a las 10 y media. El Division Fantasma VT empezará en breves momentos. Y el Planet o Killet a las 10 y cuarto. Vale, no os quedéis callados, no os quedéis callados, que la gente se pregunta ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que se han muerto o algo? ¿O qué? Porque la gente está escuchando. Si vosotros permanecéis en silencio, no, esto no tiene futuro, ¿eh? Claro. Que pues voy nada, a... Bueno, sí, comenta. Comentar los partidos que se han clasificado y, bueno, dar los resultados que se han dado esta tarde. Empezando por Renegados. Contra Moicanos, ha ganado Moicanos 5-0 en un buen partido. Seguidamente han jugado Playnet contra WT, que bueno, han habido algunos problemas porque Playnet no eran muchos jugadores. Y bueno, el resultado ha sido de 19-0. Chica la... Pero bueno, sigamos. Comunidad FA, que ha perdido contra TSS. TSS ha ganado 8-0. PEC contra OK2, Okilet 2, que ha sido el vencedor PEC por 3-1. TDI contra DC Cebo, que en el que ha ganado DC Cebo 5-0. Wolares Wins contra VTE, en el que ha ganado VTE por 13-0. Con los siguientes emparejamientos. Moicanos VTE, hay WT, TSS contra PEC, DC Cebo contra VTE y Okilet 2, que ha pasado a semifinales por ser el mejor perdedor de todos los equipos, el que ha sacado más fulls, que ha sido uno, no han sido muchos, pero bueno. Y Playnet, que ha sido por sorteo de la 11. Vamos. Bueno, comentar que de estos partidos se ha adelantado WT porque no podían jugar tan tarde y se ha adelantado el partido contra Moicanos, en el que han jugado el mapa Coire RC3 y en el que la primera parte fue bastante emocionante. De momento yo creo que el partido que más me ha gustado hasta ahora del torneo, en el que la primera parte iba el resultado muy ajustado, 6-4 a favor de WT. Y en el que la segunda parte Moicanos han seguido jugando bastante bien, pero se han desinflado un poquito a lo último, con el resultado final de 11-6. A lo último se han adelantado un poquito más WT. A ver, Canelito, si me puede hacer llegar la IP y pass del Surf TV para pasarla por ahí, porque hay bastante gente que quiere ver el partido. Sí, un momento. Venga, ya la tengo. ¿Sí? ¿Ya la tienes? Ya la tengo, me la ha pasado. Ok. Vale, la voy a ir pasando por el RC y demás. Ok. ¿Cuánto lo tiene? ¿El server? No, el HDTV. Un montón, tiene, no sé si cree 100 o algo así. Estaba puesto, lo teníamos que haber cambiado y no lo hemos cambiado. Tiene un montón. Vale, ok. Nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers. Servidores dedicados, gamer servers, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Propio sistema de BGP. ¿Te la ha pasado Pablo? ¿Quién te la ha pasado? Sí. Vale. Ya me ha pasado Pablo. Gracias. Y nada, vamos a empezar la retransmisión del DFVT, que va a estar a punto de empezar. Puedes decir en su alineaciones. Muy bien, yo voy a entrar al servidor. A ver si empezamos ya. Vale. Vale. Por parte de VTE, va a jugar lo mismo que de antes, a excepción de Yugo, que entra Boya Pecho, es decir, juegan Kadok y DC de pesada, Ligera, Boya Pecho, Angelotti y Boris, y de Nipe, Gara. Por parte de DF, pues espérate, que no sé quién es Probo Forever. Me parece que es Morphy. Bueno, pues... También juega Killer, Messi, Pablo Laden, Goblin y Mediatic. De eso un día, cuando yo me haya ido, del modelo de cantos que dejo en la tierra. Tenemos noticias de Vicen, ¿os ha perdido? Pues no sé nada. Supongo que estará terminando de cenar, enseguida vendrá. Yo estoy aquí. Bueno. Míralo, han pitado los oídos. Lo pasé mi perro. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues Vicen, te ha tocado el TSSPEC, ¿ok? Sí, porque están 5 y juego con ellos. Lo que hago es, en vez de jugar con ellos con el TeamSpeak, pues no hablo ni nada y me quedo aquí fuera. Porque ese partido no lo retransmití en directo, ¿vale? Lo hago, no, porque... digo yo las posiciones. Vale, ok, no problema. Digo yo las posiciones para que no vea la gente que yo estoy oyendo las posiciones que sigo vosotros. Vale. Ese partido lo dejamos aislado. Lo ponéis en directo, por ejemplo, de FF, vale, contra VT. De todas maneras, claro, pero de todas maneras, como el partido empieza a 10 y media, seguro, sí, que después da tiempo a entrar un admin para por lo menos la segunda parte. Vale, sí. Así me califica ahí. Bueno, de Encoira llevo la mejor con la Virgen. Yo un segundito voy a llevar la bandeja a la cocina y esto como está. Vale. ¿Qué partido tenéis ahora a las 10? Creo que era el de O'Killer, ¿no? Sí, O'Killer Playnet, que estamos jugando entrando al servidor. Venga. Me acaban de pasar el vuestro, entramos. El vuestro a las 10 y media, ¿no? Sí, el otro TSSPEC a las 10 y media. Y DFVT van a empezar ya, en breve. Vale. Una vez más, dar las gracias a Radio Behind por retransmitir el torneo y ayudarnos a que se escuche cada uno en su casita. Y nada, y que se pueda volver a repetir el año que viene, bajo mi humilde opinión, el éxito que ha tenido. Bueno, pues tengo que decir que no se vea que estábamos en directo. Perdonen ustedes. Y bueno... Que mira, nada, lo que ha dicho Vicente, que estaba en el otro ordenador, que esto está saliendo por la radio, que lo estaba diciendo. Bueno, aprovecho, hola, soy Payuca y mi ordenador lleva 4 horas sin poder tocarlo. Vale. Bueno, pues está a punto de empezar, bueno, no, ya ha empezado, DF contra VTE, aquí en Radio Behind. Muy bien. Partidazo, yo creo que va a ser de los mejores que hay aquí de nivel, los más equilibrados. Dentro de los partidos que hay. ¿En Messi ha decidido cogerse MG? Ahí. ¿Sí? ¿Se la ha cogido? Ha cogido MG. Por ahora Kado golpea fuerte, ha matado a dos en plaza. Decirle al Messi que se queda sin bala. Bueno, los tres de plaza han muerto. Messi se ha caído, está volviendo a entrar. Y eso parece un full claro, full para VTE. Full para VTE. Full patrocinado por... En menos de un minuto. Decir que el full ha sido en 40 segundos. Full rápido. 40 segundos. Ese es el ping que tendréis con los CB de no, de, que no sean de Noblanti. 40 segundos. Bueno, pues gana. Han matado a su sniper en plaza. Puente parece controlado por Pablo León, que ha decidido coger Tommy. Plaza parece que la pierde, también es de F. Cogen Plaza y Ander. En K2 va 3-0 K2, aguantando ese puente bien. Buena esa MG, está en tablas. Charquito, evitando que nadie pase. Están tocados y como Messi están esperando ambos que avance alguien, pero nadie avanza. Nadie está avanzando ahora mismo. Guardando posiciones. Killer mata K2 por puente. Brander. Killer recupera, va a recuperar plaza. Sí, plaza para DF. Ahora mata a Pablo Laden. Van a recuperar plaza VTE. Recupera plaza. Tienen plaza y puente. Quieren avanzar. Están intentando avanzar. Desde puente. Buena, SMG en tabla. Messi. Aguantando, se tiene que mover la MG porque la han calado. Defer mata a la pesada, a la MG, Messi avanza. Bien, Mediatic en arco. Cortando la avanzada de Defer. La verdad es que están aguantando los dos equipos. Defer está intentando avanzar. Van a recuperar plaza, no, no, sí. La coge Mediatic, plaza. No, lo impide Angelotti, qué buen tiro. Recupera plaza Killer. DF intenta avanzar un poco. Oh, qué buen pincho de Gara. Pablo Lado y Goblin. Pinchito de Gara, señores. Ha empezado muy bien Gara. Recupera puente Prolo Forever. ¿Quién es Prolo Forever, Canelito? Me parece que es Morfina. Ah, Morfina. ¿Es Sala? Pues. Sí, sí. Puede ser que sea Morfina o Macarena. No lo sé. Vale. Pues pierden puente. No, no, no, no lo pierden. Siguen. Ahora mismo tienen puente. Ander para DF. Que también recuperan la misma plaza. Pero pierden puente. Va a llegar a un Scopet. Recupera plaza. ¿Cómo llevamos el otro partido que se estaba preparando? PN contra OK. Teóricamente era a las 10 y cuarto, ¿no? Sí, están entrando, casi entrando todos. Bien, bien. ¿Desde las 10 y media? ¿Cuál era el de las 10 y media? TSS. Sí, PEC. Vamos a jugar ya mismo. ¿Vas a estar tú dentro, dicen, o te vas a quedar fuera retransmitiendo? No, me voy a quedar las dos cosas. Como ¿vas a retransmitir mientras juega? Inédito, increíble, Vicen. Sí, porque no me conecta al TS nuestro. Y no oiré las voces ni los gritos. Así es mejor. Así juega más así. Tranquilo, la verdad que sí. Así juego, sí. ¡Oh, Messi! ¡Oh, qué bien, Messi! Evitando que las dos pesadas avancen. Está aguantando bien primera. ¡Ah, Gelotti se la quita de en medio! Quieren avanzar, quieren hacer full, QT. Sigue 1-0, Diablillo. 1-0 más para WT, sí. Cuando faltan 14 minutos exactamente. Aguanta bien, Pro, Morfina y Killer. Que no lo cojan bandera, recuperan plaza. Bueno, darle a la gente del canal los datos del socio de televisión que esté dentro, por si alguno quiere comprobar si todo lo que está diciendo que Diablillo es cierto. Sí. Lo que está puesto en tu comen, Diablillo. La puse antes por ahí, así que mira si a lo mejor está por ahí puesta. El comentario de Diablillo es el de VT. No, esa no es. Si quieres, se la paso con el hito por amigos y que la saque fuera. Sí, pasa, sí, pásala, por favor. Venga, hombre, que la gente estará deseándolo. La pongo en canal. Uy. Radio Vijay. Ponlo en el canal de la radio. Ahí lo llevas, está puesto. Con el hito. Está sin pass, ¿vale? No tiene pass la TV. Pues vale. Sigue igual. Ahora mismo cada uno con sus dos banderas respectivamente. Partido muy igualado. Ahora mismo recuperan plaza. Sí, te ha pasado por amigos. Gracias. Ya lo he puesto yo en el canal de Radio Behind. ¿Ya lo has puesto tú, vale? Sí. Va, Killer, qué buena, Killer. Va a recuperar el puente. No, lo evito a Boris. En charco. Si queréis, tenemos las alineaciones ya por parte de los dos equipos, tanto de Playnet como OK. Por parte de Playnet, francotirador Mundaka, ametrallador Patatas, que no sé quién es, fusileros Tanner y The Doctor, TDM, y refuerzos Cobra. Hay que decir que solo tiene un refuerzo, usa un ametrallador y un francotirador y tres fusileros. Y por parte de OK, dos, falta un jugador, pero que se acaba de salir. Pero la alineación es por parte de OK, francotirador Fobos, fusileros Aniquilator y Paquete, y refuerzos Friquelo y el Pollo de la Jaula, a falta de un jugador. El Pollo de la Jaula. Sí. Vaya nombrecito que se buscan. Aquí no sigue igual. Wete intenta hacer el segundo full, pero nada, no puede. Elf está aguantando bien su primera bandera, tanto por charco como por atrás, recuperando el pass Messi. Nada, lo más destacado por ahora, Killer con 10 frags y Defer con 12. Ahora acometidas por parte de DF, han cogido las tres banderas, solo le queda la primera de VDE. Muy encado por puente, bien Messi cortando el ataque. Sigue aguantando esa bandera. Oh, qué buena esa plaza, van a recuperar plaza. No, lo evita Pablo Laden, qué bien, qué Tommy. Buah. Pablo Laden después se queja de las Tommy, ¿no? Bien. Está bien. Lo teníamos aquí en entrevista hace un par de semanas, Pablo Laden, en la noche de Vindicator. Y se quejaba mucho, sí, de los Tommy Runes. Una brasada de coña. Acometida por parte de DF, lo VT encerrado. Avanza Pablo Laden con su Tommy. ¡Buah! ¡Qué buena, Boris! ¡A cuchilla, Pablo Laden! ¡Buah! ¡Qué buena! Sigue matando. Lleva tres frases seguidos, Boris. Ahora el Goblin. La víctima. Está intentando avanzar un poco. Va a coger Boris plaza. No la coge. Ahora sí. Aquí lo mata y recupera plaza. Mediatic hace. Avanza por puente. Qué bien, por underpass. A mí me gustan los comentarios estos, underpass. Está bien, conocer los lugares así, pero no solo los lugares del día de FI español, sino también los del día de FI europeo. Está bien conocerlo. Bueno, Boyapecho ha decidido no ser menos y hace honor a su mote. Y por lo cual ha cogido Tommy. Está proneado en primera para evitar algún fútbol extraño. La broneada con su Tommy. Y nada, está encerrado VT. No hay ninguna muerte por ahora. Está intentando avanzar. Ahora Prolo mata a Angelotti. La morfina, perdón. Eso es yo, porque prólogo... chungo, estamos aquí complicando la cosa, Prólogo chungo. Ahora avanza un poco ahora. Qué bien, me tiran nade. Jugado muy tocado. Empezará el partido con un poquito de retraso, ya que hay jugadores que no han puesto ni Tiguan ni Demon. Y enseguida empezará. Pablo Laden, mata a Gara, Usutomi. Por entablado, a dos pesadas de F avanzan. Son tres. Cuidado con la cometida. Uno por arriba, uno por abajo. Esto tiene pinta de full para DF. Avanzan, está encerrado, se quedan sin jugadores. Oh, qué bueno el último segundo, salva Angelotti. Ya son tres. Messi coloca MG en primera. Gara la quita. Está encerrado. Esto tiene pinta de ser full. Bueno. Goblin mata a Boris. Buen entablado. Hace lo mismo Angelotti con Goblin ahora mismo. Sigue 1-0 ganando VTE. Duelo de Tommy. Que solventa bien Boyapecho. Mucha igualdad por ahora. Un partido muy igualado. Está encerrado ahora, no puede. Buena de Fer, mata. Orfina. Intenta avanzar un poco, pero no. Messi lo evita. Sigue manteniendo las dos banderas, las tres banderas. DF, ahora recupera en plaza. Boris. Están manteniendo la plaza ahora Gara. Y Boris intenta avanzar Gara por coche. Ahí está en charco ya Gara. Mucho respeto entre los dos clanes. ¡Buah, Messi, qué buena! Me ha matado tres seguidos. Muy buena Messi. Gara viene desde coche y coge puente. Ahora mismo controla las tres banderas. VTE. Vuelve a charco Gara. Recupera en plaza DF. Que un escope de Gara, qué buena. A Mediatic. Otro un escope de Gara, increíble. Vaya jugada. Otra vez mata Gara, increíble. Qué buena Gara. Coge plaza. Morfina acaba con ella. Qué buena jugadita de Gara. Que va 20-10. Vamos a destacar de VTE por parte de DF. Killer con 18 frags. Ahora mismo recupera plaza Goblin. Ya pecho mata Pablo Laden con Tommy. Está aguantando ahora puente. Angelotti y Kado. Y DF están los tres. Avanza DF, lo mata Mediatic. Messi también se carga a Kado, solo queda Angelotti y controlan puente. ¡Guau! Mediatic acaba con Angelotti, que bien, avanzan dos por puente, controlan puente. Avanzan tres por puente. Uno se queda seteado, aguantando la posición, otro avanza. Están dos tocados, muy tocados. Deciden aguantar, recuperan plaza VTE. Sigue 1-0 para VTE. A falta de exactamente 5 minutos. Bien, Gara por coche. Entrando Mediati. Escuchas Radio Behind. Kado se deshace de Messi. Está buscando a los otros dos. Y Morfina acaba con Kado. Angelotti en la cabeza. Recupera bueno, plaza de F. Canelito, ¿cómo vamos en el otro, partido? Pues están entrando todavía, tío, están entrando al servidor, porque han puesto Tiwa, después se les había olvidado la demo y están entrando y saliendo, un poco de... Bueno, la verdad. Se suponía que Tiwa no hacía falta. Sí, dijeron al principio, sí, al final sí. Dijimos que sí. Ah, vale, vale, no estaba totalmente informado. Vale, vale. Ah, máxima igualdad, eso sigue igual. VT mantiene... Ahora recupera. Qué buena Boris. No puede hacer nada Morfina. Recupera plaza. Puente controla VTE. Boyapecho intenta subir por arriba. No puede. Boyapecho se cae. No puede subir por la ventana. Ahora sí, quiere cogerlo desprevenido por atrás. Ah, vaya pecho, mata a Messi. Que iba para atrás, retrocede un poco. Está muy tocado. Y a nadie. Ok, buena, voy a pecho, puede hacer full, voy a pecho, increíble. No, lo mata en la línea Pablo Laden. Increíble, justo en la bandera Pablo Laden ha matado voy a pecho con la Tommy. Angelotti ha puesto, ¡buah! Full entre Angelotti y Dezer. 2-0, que había colocado Angelotti en arcos, la MG eje alemana. Por lo tanto, 2-0 ahora mismo para VT. 2-0 para VT, el otro partido a punto de empezar. Se nos va a solapar con el tercer partido donde vas a estar tú, Vicen. Y bueno, pero lo tenéis controlado, así que me voy a pegar un duchacito, ¿eh? Y ahí os voy a dejar mientras. Venga, aprovecho que hacía ya meses que no me escuchaba nadie en la radio, aparte de cuando se me caía la radio o lo que sea. Para dar un saludo a todos, decir que no, que en el próximo torneo de Mundial no va a hacer falta que lo hagáis para mí, que sigo vivo. Y un saludo a todos los que me conocen, no saludo a los que no me conocen, y en especial a Fernando, que me estará escuchando por ahí arriba, y a Javi y Cristina, grandes los dos. Y nada, voy a la lucha. Vale, a mis santos cojones. Gracias, Pollo. Ahora mismo va a empezar, está imparable, partido, En breve. Ya vi. Muy bien, está imparable, cara, No puede. Buah, la Mediatic, qué buena. Ha cogido Bori MG y mata Mediatic y a Morfina. Mientras tanto, oh, qué buena Gara. Esta que se sale, qué atravesada Gara, increíble. Increíble Gara. Esta que se sale hoy. Avanza por coche Gara, vamos a seguirle un poco. Que parece que es el jugador que más forma está. Avanza Arco con su sniper, apunta primero. Está muy tocado, no lo ha dado. Decide subir para arriba. A ver qué hace Gara. Ah, la mata Morfina, qué buena Morfina. Metía en nada arriba, hay dos, Mediatic y Morfina arriba en charco. Boris sigue con la MG. Mediatic acaba con Angelotti. Empieza pueden el partido. Recuperar plaza. Bien, mantén informado. Si quieres hacer un carrusel tal y cual. Sí, perfecto, yo te informo. Jugadas y fulls. Vale, aquí queda un minutito, 1:50 y conectamos con un rato. Ahora Messi va a recuperar puente, ahora tienen plaza también. Qué buena Messi, qué buena Messi. Está haciendo mucho daño por puente, underpass. Angelotti acaba con Messi ahora. Qué buena partida de Angelotti. Boris avanza por charco, puede ser full. No, lo evita Mediatic, qué buena. Hay cuatro jugadores de F en bandera ahora. Cuando Morfina recupera underpass y lo vuelve a perder, lo recupera Dezer. ¡Wow! ¡Qué buena! Voy a pecho que acaba con con Pablo Laden. Y a su vez Gara hace lo mismo con Goblin. Quieren avanzar por atrás en primera. ¡Qué buena Gara! Está haciendo un auténtico partidazo Gara, 30-15. Cuando va a hacer full, no, lo evita cogiendo. ¡Qué buena! Tienen controlado todo, solo le falta puente. Bueno, el pecho está haciendo el horror con la Tommy en primera. Y full. Gara consigue coger underpass. Qué buena jugada de Boya Pecho y en primera aguantando la bandera. Y nada, 3-0. Por WTE, ¿no? A falta de medio minuto para acabar la primera parte. Jugadores que mejor lo están haciendo por ambas partes. Mediatic con 25-19. Messi con 18-14. Y atención Playnet y full de Playnet. Qué bien, la verdad Munchito, es que está Playnet. Munchito y Tanner en primera mataron uno a cada uno y saltando por detrás por ventana entró Munchito y hizo full. Bueno, aquí ahora mismo acaba de acabar la primera parte con el resultado de 3-0 a favor de VTE y el mejor jugador por ahora Gara con 31-16. La verdad que ha hecho un auténtico partidazo, una atravesada increíble y bastante bien. Así que si quieres, sigue tú ahora, Canelito, poco. Muy bien. está dominando Playnet de momento. Atención, que está en primera Munchito, otra vez, a falta de plaza. No coge. La verdad es que hasta el momento Tanner y Munchito están siendo los mejores. Ojo, paquete. El regalito que le acaba de mandar a Munchito, que estaba en Iglesia en primera. De momento está dominando. Coge en plaza Aniquilator. Está intentando TDM, que se lo carga. De momento está jugando muy bien y muy limpio Blainet. Atención, el pollo de la jaula, que viene el underpass. Se lo carga ahora Cobra. Cogen underpass, atención. Y full de Tanner. El 2-0 para Flynet. De momento, en el poco tiempo que llevamos 3 minutos y medio, 2-0 a favor de Flynet, que de momento están solventando esta primera parte muy bien, aunque llevamos muy poquito tiempo. Destacar a la verdad que Playnet en forma ahora, han montado un buen clan. Sí, sí. Mira jugador por jugador y son bastante bastante buenos. Tienen buen roster. Lo que también sí, supongo que tendrán que hacer team play. Claro. Qué bueno, Aniquilator en plaza. Tiempo al tiempo. Que aquí empieza el partido ya. Muy bien. Si quieres seguir retransmitiendo, yo te voy conectando. No, si quieres seguimos un poco aquí, yo te voy comentando la jugada más importante, tal y cual. Y si quieres seguimos un poco con el tuyo. Vale, perfecto. Atención OK, que solo les falta Under. Tienen cogidas todas, hasta su primera. Oh, cogen primera TDM. Mata Aniquilator. Acaban de coger Under. Tienen las tres. OK. Se ve que se han cabreado un poquito. Han cogido una MG también. Paquete. Está siendo un partido igualadito, la verdad. En frags, por lo menos. Aquí todo sigue igual. 3-0. La ahora defendemos un poco. Atención, el pollo de la jaula. Cobra, que evita el full de OK. Cobra aguantando. Tres jugadores. Atención, hasta el momento, destacar de OK el ametrallador, que le ha cogido ahora paquete, con un 9-2, de momento el que más frags lleva. Que el tío no para clavado en ningún sitio. Ojo, Munchito, que acaba de matar a Aniquilator. Qué buena chola. Ahora mismo aquí tope. Manda. Está el partido muy volado ahora. Lo está llevando la iniciativa. Qué buena Fogos. DF. Qué buena escope de Fogos a Munchito. Avanzando para primera todos los OK. Ojo, que están todos en primera. Todos los Playnet en primera defendiendo. Todos los Playnet en primera. Avanzando posiciones. Qué bien Mundala con la pistola. Playnet que avanza posiciones. ¡Oh, qué bien! Entre paquete y pollo de la jaula. ¡Qué bien! Avanza OK y posible full. ¡Ojo! OK se ha despertado. Habrá molestado que les hicieran esos dos fulls tan rápido. Atención, Aniquilator. Todos los Playnet en su primera otra vez. Un chito que mata paquete, la MG. Qué bien Playnet. Se hace con otra bandera. De plaza. Qué bien el pollo de la jaula. Pollo de la jaula que está cuajando una buena actuación. Va el segundo de su equipo. Se ha cargado, ha cogido ahora a Under. Ojo Playnet, que cogen de golpe las dos banderas, plaza y Under. Ojo el cambio. lo vuelve a hacer OK, Plaza y Ander. Qué buena TDM en Plaza. Mata Aniquilator. Qué buena, mata a Friquelo también. Muy buena TDM. Como no, Paquete con su MG. Se acaba de cargar. Muy bien, Cobra. Atención, Plainé, que cambia las tornas. Se van todos hacia primera. Qué buena, Paquete. Cortando el avance de Ander. Qué bien. Aquí lo sigue igual, 3-0. Ahora manda un poco VTE. Esta MG Paquete. No veas el tío, ¿eh? ¿Cómo la lía? Bueno. VTE se adelanta en esta parte, 1-0. Acaba de hacer full Defer cuando estaba dominando un poco más de F. Ha sido una jugada rápida en la que ha cogido dos banderas y enseguida han cogido la primera. Lo cual le da otro full para VTE, que se pone 4-0 en el marcador. A falta de 15 minutitos. ¿Cuánto queda y cómo va allí en ese partido, Canelito? Aquí a falta de 11 minutos para la primera parte, el resultado de 2-0. Bien, bien. Destacar de cada equipo, por un lado a Cobra y por otro lado, que la verdad me está encantando, la MG Paquete, que va con un 17-4. Aquí está la cosa muy igualada, tanto a Frax como a marcador. A destacar a Messi con 8-2 con la MG. Wow, qué buena MG Messi. Atención, Plainet, que han cogido todas las banderas. Le falta de primera. Munchito que iba hacia primera. Cannabis se la ha cargado. Cannabis que se carga, Tanner. Con la Tommy. Atención a la comitiva ahora de VTE, que puede hacer full. Tienen tres. Tienen a tres jugadores en primera. Están acorralando a ADF. Wow, qué buena, Mediatic. Avanza. Tienen MG colocada a Messi en primera. Y hay cuatro jugadores de EF ahora mismo. Se están defendiendo bien. Que bien, avanza, patatas. La MG bien colocada en Ander. Que no deja pasar ni a Cristo. Atención, se mueve. Y full. Full de Plainet. De TDM. 3-0. Un full totalmente inesperado. Mira, estaba escondido en iglesia o algo, porque la verdad es que yo no lo he visto. Plainet 3-0. Ah, Plainet, una vez que estaba eliminado, tenía la suerte en esa lotería. Sí. Y se ha clasificado y va mandando el marcador por ahora. La verdad, puede clasificarse a semifinales. Qué buena, Fobo, matando a todos los de Plaza. Qué buena, Fobos. Queda uno, se va con la pistola por él. Qué buena. Atención, OK, que cogen todas. Falta de primera, avanzan todos. Ojo a Plainet. Todos en su sitio, intentando aguantar. Fobos mata a TDM. Mundaka Fobos. Tan se carga la MG y full. Full de OK. Ahí, qué buena figurada por la espalda. Venga. Un 3-1. Aquí sigue igual todo esto aquí. Ahora mismo VTE sigue atacando. Y los DF aguantando como pueden. Parece que tiene pinta esto de ser full. Están atacando por derecha, por el bando izquierdo. Oh, qué buena cara. Que se carga la pesada. Pa, otra de cara. Solo me queda Pablo Larén. Ya vuelve. Acaban de apretar, acaban de coger las tres banderas. A falta de primera otra vez. Qué buena, Boris. Qué buena, Tanner. Ah, Pablo Larén se carga Gara con su Tommy, suba arriba. Y full de Karrog tras matar a Killer y Goblin. Buena jugada de Karrog, que venía desde Under. Muy buena, 2-0 para VT. Bueno, pues ahora mismo está avanzando. Avanzan. Se mantienen las posiciones. Todavía no coge ninguna bandera. ¡Wow! ¡Qué buena Boria! Cuchilla, Killer, palazo. Valorada de mata. Ahora Boris. Parece que tienen controlado. Ah, Morfina mata de Ether, buena. Va a coger esta Messi. Morfina en puente. Underpass. Full de Oka. Coge el MG. ¡Qué así buena! Todo. Oka se ha despertado, pues, interesante. 3-2, 3-2, ¿no? 3-2, ¿eh? Sí, sí. Full hecho por Friquelo y Cannabis, a los dos a la vez. Ah, bien, ese partido que está muy bien. Han empezado. Aquí Kado mantiene bien, puente, underpass y Dezer. Ahora mismo controla el partido VTR con las tres banderas. Recordamos 5-0 para a favor de VTR. ¡Qué buena nada de Morfina! Se cargaba de Ezio y a Boris. Buenísima nada ahora. Rehuyen el ataque de VTE. 4 muertos. Avanzan a plaza. 5 muertos. VTE. Pues es el momento de avanzar de F. Avanzan. Pero aún no cogen una bandera. Morfina. Tiene pinta de full de play net. Ojo, el AMG se colocó en primera. Nada, nada. Y si igual, una bandera para cada uno, dos banderas para cada uno. Qué buena Goblin. Ahora, qué bueno, un scope a Boya ahora. Qué buena jugada de Goblin. Mantiene ahora. Oh, Boris viene por detrás. Se caga Goblin. Morfina sabe dónde está, se vuelve loco. Angelotti lo mata. Ahora aquí le mata a Boris en entablado. Avanzan, quieren recuperar. Ahora mismo tienen tres banderas. Dos de F. Esto sigue igual. Y hacer repele el ataque de DF. Kado situado arriba en entablado mata a Killer. Gara hace lo mismo con Pablo Larén. Ah, buena Goblin. Se carga Boris a Goblin ahora, recupera en plaza, Boya Pecho ha decidido cambiar su car por la Tommy. Avanza Boya Pecho por el entablado, vamos a seguir un poco Boya Pecho qué tal lo hace con la Tommy. Se va por atrás de primera. Qué buena ahora, se carga el Nipe, quiere coger la primera, no, lo impide Pablo Larén. Ataque de DF. ¿Qué hace Gara? ¿Dónde va Gara? ¿Dónde va Gara? Se sube a Iglesia. ¿Dónde va Gara? Se coloca. Está buscando por si hay alguien escondido. Ahora Prolo quiere ir por atrás. Morfina. Mata Boya Pecho, Angelotti. Va por atrás. Recupera plaza. Qué buena Pablo Larén. Avanza Pablo Larén. Avanza Pablo Larén para atrás, puede ser full, no, lo evita Kado cuando tenía casi la bandera cogida Pablo Larén. Evita Kado el full. Está atacando ahora muy bien de F. Messi está situado casi en los arcos de primera de VTE. Mata Angelotti. Va para atrás de F, mata Messi. Mediatic hace lo mismo con Dezer. Está atacando muy bien a la DF, quiere hacer un full. Morfina se caga Boya Pecho. Está la cosa muy interesante. Avanzo para arriba, que buena, Kado, evitando para arriba por ventana. Angelotti hace lo mismo, Bori, muy bien. Pablo Laden situado arriba, se carga a Kado. Lo busca Bori. ¿Dónde está el boya pecho? Pablo Laden, falla el tiro Bori. Y lo mata Pablo Laden, qué buena jugada de Pablo Laden. Lo mata boya pecho, recupera boya pecho, plaza. Se carga Goblin, avanza boya pecho. Quieren controlar, hay tres DF en under. Avanzan los tres. Atención OK, que le falta una bandera solo por coger. Ojo. Oh. ¿Cuánto falta ahí para ese partido? Genial. Un minuto, 40 segundos. Aquí faltan 5 minutos, 6 minutos. Muy bien. 3-2 para Playnet, ¿no? Sí, para Playnet. Vale, aquí faltan 5 minutos y... de Playnet con un 31-16. Qué buena, Killer. Cómo coge espacio ahí en tablado y se carga Boris. Ya voy a pecho. Buah, pillo inspirado. Qué buena, Killer. Qué buena jugada de Killer. Coge plaza, Killer. Avanza, Killer. Vaya jugadón. Y lo mata Defer. Recupera plaza Defer. Vuelve para Charco Defer. Mata a Mediati. Mata a Morfina. Qué buena jugada de Defer. Está con Angelotti aguantando. Defer tira por la ventana. Sabe que falta alguien. Atención, está buscando a alguien. Oka. Wow, qué buena. Full de Oka. 3-3. 3-3. Full de Friquelo. Buen partido. Buen partido. Me está gustando los Oka estos, No sé si... con el jugador de Defer. Lo mata Mediatic. Dime, Canelito. No sé si es que se han espabilado, han empezado muy mal y se han espabilado. O que se habrán bebido algo, pero de un 3-0 les han remontado un 3-3. Y empatados a mini puntos también. Empatadísimo el partido. Muy empatados bien, a 44. Y ahora está atacando VTE. Cuando faltan 4 minutos. Termina esa parte ahí, ¿no? Sí, media parte. Ahora mismo con el resultado de 3-3. Empate, vale, vale. En todos los aspectos. Aquí está intentando atacar VTE para hacer otro full más. Avanza Kado, que pilla desprevenido a Mediati cuando está escondido. ¡Guau, qué buena, Kado! Va a hacer full, Kado, y es full de Kado. ¡Qué buena, Kado! ¡Qué jugadón! Viniendo de Ander, cagamos a 2, a 3, a 4, a 4. Muy buena. Pues 6-0 para VT ahora mismo, faltando 3 minutos escasos para terminar el partido. Destacar a Kado con 22-14 por parte de VT y por parte de... DDF a Pablo Laden con 22-19 con su Tommy. LOL. Buen partido también de Boris. Aguanta muy bien esa plaza, ahora avanza. Controlan plaza y Ander. Coge la bandera Gara. Ok, buena Morfina. Le ha quitado la cabeza a Kado. Y Messi hace lo mismo con Angelotti. Recuperan puente. Buena Killer, matando a Bori en entablado. Pues faltan 2 minutos y medio. Boya pecho ha sido exterminado por Pablo Laden. Qué duelo de Tommy's. Uf, saltan chispas. Vaya dos. Increíble. Vaya dos, fenómeno. Ahora controla todo plaza y puente. DF. Pablo Laden se caga a Boris. El partidito de Pablo Laden con la Tommy, ¿sabes? Avanza, está encerrado VTE. Avanzan por puente. Pablo Laden acaba con Kado. Hace lo mismo Morfina con Defer. Están encerrados ahora en primera. Van Morfina y Pablo Laden juntos. Puede ser full de Pablo Laden. Full de Pablo Laden, que no pueden No pueden parar con los ADEN, no pueden pararlo. Increíble, 25-20 contra mí. Aprovechando ahora el full, va a empezar ahora el partido de TSS contra PEC. Si queréis digo alineaciones rápidamente. Sí. Por parte de PEC, Il. Espera, ahora te lo digo. Il con francotirador, Davo con refuerzo, KSR con fusil, Chango con fusil, Provo con refuerzo y Prava con fusil. Por parte de TSS, Albertus con francotirador, Festi con fusil, Solana con refuerzo, Ángel con fusil, Redos con refuerzo y yo jugaré con MG en Coire. Vamos a empezar ya mismo. Controlo yo el... Puede ser full DVT, puede ser full, no, Levita Goblin, tienen controlado Plaza y Under, y DVT ambas primeras. Faltan 45 segundos para acabar el partido. Recupera DF el puente, Plaza y puente DF. Qué buena DF ahora evitando el tiro de Goblin. Morfina busca. ¡Oh, DF, qué buen tiro con el Nipper! ...20 segundos para acabar el partido... ...controla... ...Killer... ...Puente y Plaza, ahora mismo coge DF, avanza... ...quiere hacer el último full... ...9 segundos... ...Gado acaba con Killer... ...y Gado hace lo mismo con Goblin... ...esto está acabado, señores... ...faltan 5 segundos... ...nada, acaba ya... Con el resultado de 6-1 para VT. Gran partido. Buena a ellos. Enhorabuena a los equipos por el partido. Gran duelo de Tomis. Gran duelo de Tomis, sí señor. Ah, que sí, ¿te ha gustado, Dablillo? Un momentito, Pablo, un momentito, hombre. Que me voy a despedir, que me voy por ahí de cachondeo. Solo decir que me deseéis suerte, a ver si follo, que en Sevilla está la cosa muy complicada. Lo primero. Y eso es. Y recordad a todos que Radio Behind apuesta por exceso seguro. Antes de cualquier tipo de relación, asegúrate de tener puesto el condón. Y asegúrate de que él también lo tiene puesto. Eso, ganadito. Nada más, Pablo, enhorabuena, hombre, que has hecho muy bien de Tommy, ¿eh? Después no te quejes. Sí. Gracias, gracias. Venga, chavales, os quedáis solos. No hay. Os quedáis sin mayores que os supervisen, ¿eh? A ver la que me liáis. Entrar a dirigir el partido de TSS. Voy. Entro. Ya estoy. Entra tú, Pablo. Sí, entrar. Y salgo. Vale. Y salgo yo ya, venga de aquí. Payu. Payu ha volado. Payu ha volado. Genial. ¡Tommy Powa! Pero sí, voy a... me tenía cogida la medida, ¿eh? Ah, está bonito el duelo. ¿Ha empezado ya el SSS? Empieza la segunda parte. Empieza la segunda parte, entre Playnet y OK2. Bueno, el partido entre TSS y PEC Intel, lleva unos 8 minutos empezado. Va ganando TSS 1-0 y la alineación es, por parte de TSS, Festi fusil, Redo refuerzo, Solanava refuerzo, Albertus sniper, Angelors fusil y Vincent MG. Por parte de PEC, Il francotirador, Prava fusil, Davi probo refuerzos, Chango fusil y KSR asalto como yo. Y por ahora eso va ganando 1-0 TSS, 2 mini puntos TSS, 8 mini puntos PEC, parece ser que la cosa domina PEC. Al descripción, vaya tiro, le acaba de meter Fobos a la MG. Patatas. Dios mío de mi vida. Coge, Peck, coge la primera de TCS, le falta underpass. Llegará, no llegará. Festi mata a Probo y recupera su primera. Atención, que Oka está apretando. Puede hacer full. Qué buena prava. Entre ceja y ceja le ha metido la bala a Albertus, el sniper de TCS. Entre ceja y ceja, ¿eh? Avanzan los PEC, avanza, tienen. Avanza por plaza, les tienen acorralados, avanza su fusil y asalto. Tienen su PEC, si tienen su primera mano. Primera recuperada. Primera de TSS cogida por PEC. Le está fallando plaza. Bueno, le está fallando recordar, hacer un breve recordatorio que el Warrior Trooper y IDF, o sea, y VTE esperan ya rivales en semifinales. Por el truco a ganar a 11-6 americano. Su rival será el ganador del partido TSS contra PEC. Y VT lo mismo. Tras derrotar hace varios minutos a División Fantasma, espera el rival entre el partido de Killer y Playnet, que van 3-3, si no me equivoco, Juanito. Efectivamente. Muy bien. Todo tuyo. Partido. Pablo, la de. Ok, gracias, Diablillo. Ojo. Gracias a Munchito no han hecho un full Oka. Que digo yo que si es interesante el partido este, podríamos seguir con Payne, ¿no? Un poco. Y luego ya seguir con la otra parte de. Sí, del TSS PEC. Sí, faltan 15 minutos aquí. Vale. Métete si quieres. Yo diré la jugada destacada del partido entre TSS e Intel. Bueno, PEC. Vale. Ok. Pues de momento en esta segunda parte está bastante igualado, aunque son de momento los Oka los que tienen mayor posesión de banderas y de momento los que están haciendo más frags, pero sin llegar a hacer full. Vale, me voy a meter contigo, canelito. Cabe, ¿no? Ahí son 14 los. Tranquilo. TSS ha arrinconado a Intel, ¿eh? A PEC. Están arrinconados. Atención, el pollo de la jaula que avanza. Ojo que hay 4 o 5 Plainen muertos. Salen ahora por respawn. Están cubriendo todos en primera. Ojo, Fogos, vaya escope la metida a Tanner. Cobra en su línea, matando. Haciendo bastante frags. Se acaba de cargar al TDM. Ojo, gana ahí con la Tommy Runner, la Cobra. En plaza, Mundaka, vaya scope, le acaba de meter a Annihilator. Canelito, dime la paz por amigos. Bueno. Bueno, decir también que mañana por la mañana se darán a conocer los horarios de las semifinales y finales, pues puesto que lo tenemos que hablar para la buena disposición de todos y que esté la radio también. Atención, que han cambiado las tornas. Plainet acaba de coger todas las banderas a falta solo de la primera de Oka 2. TDM que está por primera. Atención, que puede venir el full por parte de Plainet cuando están sufriendo hasta ahora, ya que por lo menos por banderas estaban todo el rato en posesión de ellas los tres. Ahí los Oka 2, las tres. Atención, qué buena Qué buena paquete que se acaba de deshacer de Tanner en primera. Atención, full. Full de Munchito. Se adelantan. Se adelanta Playnet 1-0. Para que veáis claramente, los Oka tienen 22 mini puntos y Playnet tienen 11. Hay un mayor control por parte de Oka, pero en este caso han golpeado Playnet. Intel la tiene todas, Intel tiene toda la bandera, le falta solo la última. Y la verdad es que los tres esos tienen jodido, ¿eh? Están acorralados. Pisen ha colocado su MG en primera. Muere. Bueno, Redos ha salvado, ¿eh? Ha salvado del full a 3S. Se ha salvado. Atención, Playnet, que atacan otra vez. Full de Peck. Empate a 1 en el marcador. Qué buena. 1-1 Peck. Muy bien. Y 3S. Atención, full de Playnet. Sí, empate. Nuevo full de Playnet. Realizado por Patatas y Cobra. Los dos a la vez cogieron under y primera. Aquí estaba ya cantado, estaban presionando mucho los PEC. Aquí la táctica que está utilizando TSS es avanzar underpass. Cuando la tienen, coloca MG ventanas. Vicen se colocan MG. Y ya underpass, hasta que la cogen los PEC, sufren mucho. Entonces, lo que está pasando muchas veces es que cogen todas menos underpass, los PEC. Ahí están haciendo bien los TSS. Atención, Oka, que están apretando. Ah, Munchito le pilla por la espalda. Cannabis coge underpass. Coge la primera de los dos equipos. Las coge Oka. Puente y Plaza las cogen. Qué Playnet. Buena paquete. Uy, no, qué buena. Uy, Solana. Qué buena paquete. Ahí está, no pueden sacar paquete de primera. No pueden sacar paquete de primera. Pero el caso es que ninguno van a coger las otras banderas. Hacen un intercambio, atención Playnet, que coge. ¿Qué paquete? ¿Mira paquete? Primera. Sí, sí, sí. Y full. ¡Oh! ¡Hacen full! ¡Qué lástima! Tenían el paquete está haciendo roca a Tommy, ¿eh? Sí, tenían todo el rato las tres banderas y en un momento. Y con paquete en primera de ellos. ¡Qué buena Redux! Pues bueno, se desmarca un poco Playnet. 6-3. Sí, bueno. Hay que va ganando PEC por mini puntos. Va ganando PEC. La verdad es que PEC está en un estado de forma bastante bueno. Pablo, di que hagan screens por si quedan empate para sumar los mini puntos de uno y de otro. De las dos partes. Vale. Bueno, aquí destacar por parte de PEC el francotirador IL, que lleva un 24-7, ¿eh? Nada mal. Muy bueno. Muy bueno, muy parece, bueno. Sí. Parece que está desconocido, que no se le conoce mucho, pero. Más de un claro lo quisiera, ¿eh? Atención. Está jugando muy bien. Uy. ¿Le falta under? Ahí voy, full. ¡Uf! Atención, full. Lo coge. ¡Oh! ¡Qué buena, killer, qué buena. Full! ¡Qué buena de Oka! Lo mismo va a ser en la primera parte, ¿eh? 3-0 y después empate a 3, ¿eh? Ojo con O'Killer. ¡Qué buen partido ahí estamos viendo, ¿eh? Interesantísimo. Sí. De verdad, yo en la primera parte me han gustado los dos equipos muchísimo. Sobre todo la remontada. Munchito que dejó VTE porque se pasaba el Source. Y mire por dónde, lo veo aquí con Playnet. Bueno, se pasó el Source, me refiero al CC Source, al me refiero. Sí. Munchito es cambia mucho de clan, ¿eh? Bueno, Albertus estuvo ahí bien con la pipa. Uf. Bueno, de decir que el partido de antes mis puños no daban, ¿eh? Que tenía que haber mullado al Boris, ¿eh? Era Timo. Buah, el Boris te ha metido un palazo ahí entre ceja y ceja que no veas, ¿eh? Pero yo le daba el puño y yo ya, pero... Bah. Si es que... Bueno, full de peck. Full de peck de Il. Qué bueno. 2-1 ganando, ¿eh? Se veía venir, ¿eh? Los mini puntos. La diferencia de mini puntos es muy grande, ¿eh? Se veía venir. O'Killer hace la táctica de coger las primeras y luego coger las demás. Y luego coger las otras. Ahí está Friquelo intentando aguantar la primera de Playnet. 38, Will, ¿eh? 38. Muere. Atención, Playnet, quiero, que avanzan. Quiero todos. Igual el hombre ese. 38, Will, ¿eh? Uf, paquete. Uf. Atención. Full y paquete. Paquete lo sabe. ¿Eso se ve? Encima de la bandera. No, es un lagazo. Paquete ha salvado el full encima de la bandera. Destacar a Muntillo. Qué bien está jugando Gil, ¿eh? Atención, OK, que siguen apretando. OK quieren recortar. Playnet recupera a Ander. Bueno, aquí entre Peck y TCS hay. También hay Tomis, ¿eh? Una por cada bando. Atención, OK. OK falta de una bandera. Atención por detrás. Que pueden sorprender. Oh, Cobra mata paquete encima de la bandera primera también. Qué pena. Paquete está jugando muy bien, ¿eh? Sí, con Tommy, pero muy bien. Con la Tommy, sí. Oh, qué buena niclapada ahora. Ah, la ha cogido para atrás, Doctor. Está apretando ahora, como se despiste, puede ir una de partido. Sí. 7 minutos. ¿Qué pasa? Que a lo último apretan, que no veas. Se acabó la primera parte, oh. Se acabó la primera parte, PEC 2, TCS 1. Está aquí la cosa interesante. ¿A qué te quiere matar? Cuidado ahora. Suyos. Uf. Uy, en primera. Qué buena Friquelo, atención. Puede haber full. Ah, aniquilator, mata uno suyo, mata a Cannabis. Atención. Tanner que mata muy bien a Friquelo yendo por detrás. Qué buena Fogos evitando que cojan plaza. Fogos ha metido 3 o 4 scopes, tío, que no vea ya. ¡Wow! ¡Qué buena Fogos! ¡Cayendo! ¡Wey! ¡Qué buena narco ahora! ¡Ojo, Fogos! Una jugada de Fogos. No. Muchito. Ojo que están en. Ahí, Church. Cogen Church. En primera. El pollo. Yo creo que full. No, oh, Levita. Qué pena. Cuatro hombres con Fobos. Cuatro en primera con Fobos, tío. Cuatro hombres y el Fobo montando. Qué buena. Estaban con el humo y no veía ninguno, los cuatro ahí peleándose entre ellos. Qué buena Tanner, matando a Aniquilador. Qué buena paquete con la Tommy, de verdad me está sorprendiendo con la Tommy. Las mochas que está pegando. Míralo. Mata TDM y tan campante el tío por ahí. La verdad que sí. A ver si puede. Paquete sigue. Ojo a paquete. Aniquilador lo matan en primera. Atención la espalda. Doctor mata TDM. Atención Fogos. ¡Qué full! ¡4 de Fobos! ¡4 en primera! ¡Y Fobos ha hecho la bicicleta! ¡Le ha hecho la bicicleta! ¡Como si fuera Joaquín! ¡Extremo derecho de Valencia! ¡Le ha hecho la bicicleta! ¡Y se ha regateado a 4! ¡Cuidado se que ha se ido pone 4! Interesantísimo el partido, ¿eh? 6-5 sí. Para Playnet. Que como se despiste, se pone a dar sorpresa. Ojo a Fobos, que de verdad este chico me está sorprendiendo. Me lo decía antes de empezar, pero de verdad es que se ha motivado o no sé lo que le ha pasado. Pero el tío quería dar el salto. Quería que saliera. Se me va un poquito mal. La radio bien. Qué buena Fobos, Dios mío. lo que ha hecho es mi ídolo. Full de O'Killer. Full de Oka. 6-6. De nuevo. A ver, la táctica de O'Killer es coger primero las dos primeras y luego coger lo demás. Sí. Visto. Y comprobado. Y por mini puntos gana O'Killer, ¿eh? Sí. Wow. Ahora mismo se cae Friqueno. Se acaba de caer uno de Oka. Autoquique for breaking. Por pasar a 150. Bueno, el partido de TSS y PEC vuelve a la segunda ronda. El resultado está muy justo, ¿eh? 2-1 gana PEC, puede pasar de todo, ¿eh? En estos 15 minutos. Una pregunta que es que no lo entiendo. ¿Cómo es que un server privado tiene autokick de pin? Tendría puesto el Manimot. Pero como un server privado de full de Intel puede tener. Full de PEC. Qué buena Phobos evitando que TDM coja la primera. ¿Quién va ganando? Pinta mamada. Ahora a full. Van 3-3, van igual que 6, la primera 6, parte. Sí. La primera parte empezaron 3-0 ganando, Playnet, remontaron y ahora de nuevo lo mismo. 2 minutos y medio, está acorralado ahora, O'Killer. Claro, tienen un jugador menos, ahora ya ha entrado. Qué buen partido, de verdad, mira que hablábamos del partido de antes entre Mohicanos y WT. Pero de verdad que este partido se está llevando la palma. ¿El partido de WT cómo quedó? ¿Y Mohicanos? 11-6 a favor de WT. Ah, recuperan. Para hacer full. ¿No? Atención. Puede hacer full. Va a ser full. Full de Playnet. No, lo evita Cannabis. Atención, que van a plaza. Oka coge plaza. Qué buena patata, lo mata. Cogen, atención, solo queda Under por coger. Bueno, 2 underscopes de Dil. 2 underscopes seguidos. Dios mío, puede ser full de, puede ser full de Intel. Bueno, juego con el Intel, PEC, coño. Full de PEC. Está igual. Ya que tiene lo del Intel delante y me gallo. 3-1 ganando PEC. Atención, Friquero, que estaba en primera. En primera de Playnet. Il lleva 9-0, atención señores, hay que fijarse en este play, en este sniper, 9-0. ¿Quién es Il? Il, de los PEC, snipers. Bueno, han pasado ya. Si acaba así, gana O'Killer, ¿no? Ojo, atención. Pues atención, Tanner. Primera lo evita. Lo evita para. Bueno, qué partidazo. ¡Qué bien, bueno, paquete! ¡Bueno, paquete, qué buena! ¡Y paquete. Otra vez, paquete! ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué mira, buena, mira, paquete! No. ¿Cómo aguanta? Madre mía, paquete, el mejor jugador del partido, sin duda, bajo mi punto de vista. 28 segundos, 28 segundos, se queda sin ganar O'Killer. Sí, gana O'Killer. 17 segundos. ¡Qué buena Ail, qué buena Ail, Muy bien jugado. Atención, Mundaka, lo evita de nuevo, paquete. Uf. En primera. Paquete increíble. Dios mío de mi vida. Full de PEC. Ah, no, le pita Redos. En la misma bandera. Partida. En la misma bandera lo evita. Ya, bueno, KSR. Habían colocado los PEC, habían colocado en arco, habían colocado MG. Bueno. Es su primera. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Con empate a 6. Empate a 6. Yo, a ver si me pasan screens, pero por mini punto, yo sé que en la primera parte ha ganado OK y en la segunda también. La primera no estoy seguro, pero la segunda sí. ¿Me sigue Pablo? Pues nada, aquí ya el aliado. Con ellos. De aliados PEC está dominando. Solo decir que francotirador Il lleva 14-1. Con eso lo digo todo, 14-1. Y bueno, el dominio de Peck es abrumador. Los TSS solo han conseguido 3 mini puntos en lo que va de partido. Alberto no puede hacer nada contra él, ¿eh? Alberto lleva un 1-6, no puede hacer nada contra Sniper. Le es imposible. Bueno, prueba colocado MG en underpass. Y me da que no van a coger. MG en underpass y aquí no pasa ni Dios. Claro, el agua. La radio por detrás. Bueno, otras puntuaciones de los PEC. Es probó un 12-2, nada mal. Y bueno, el TSS nadie va positivo. El que más aproxima a Redo, el de refuerzo, con un 7-8. El dominio de PEC ahora va a probo, quiere colocar MG en primera probo. Quiere colocar Nada, lo impide Vicent. Lo impide Vicent. Van por detrás. A primera por detrás, lo impide Albertus. Buena PEC, buena Chango. Solo queda MG en primera, solo falta MG. Chango puede hacer full. Nada, le evita Vicente. Vicente tiene un largo trabajo ahora, ¿eh? Está al final de su primera. Intentando evitar lo inevitable, que va a ser un full en cualquier momento de los PEC. Bueno, Festi coge plaza. Intenta dar un respiro a TSS. El francotirador de los PEC es implacable, ¿eh? Implacable. Bueno, yo también estoy flipando, ¿no? Dime. Habla. Estoy flipando todavía. Estoy alucinando. Qué barbaridad. Qué forma de ganar un partido. Dios santo. Sí. Increíble. Al final hace lo que gana por mini puntos. Sí. Creo que sí. Bueno, Vicent Mulla Chango, ¿eh? La acaba de mullar en toda la espalda. Le ha dejado la columna vertebral en trocitos de Kit Kat. En trocitos. Bueno, pues ya tenemos una semifinal que es VT contra sí. Oquiles 2. Oca. Y estamos esperando a la otra semifinal, que saldrá del partido que está jugando ahora mismo TSS contra PEC, que juega contra World Trooper. ¿Cómo va ese partido con qué buena vista? Va ganando 3-1. Miento, 4-1 va ganando PEC. Y qué buena vista, se ha colocado, se ha subido a un bordillo que había en plaza. Y al fusil y al sniper les ha dejado en trizas, ¿Cómo se sabe los sitios Vicent, Se los sabe todos. Bueno, ahora TSS tiene todas las banderas. Intenta hacer un full. A falta de 6 minutos del final. Peck ganando 4-1. Bueno, prueba. Nada. Tenía dos pravas, solo ha conseguido quitarse a uno. Me está gustando cómo está jugando Pro, Lo estoy viendo bien, un 13-6 lleva. Pero bueno, que Peck ya está jugando muchos partidos juntos y ya han cogido un montón de teamplay. Juega muy bien últimamente. Y eso se nota. Sí, pero. Con el sniper este, que el sniper primero delante y los demás detrás, joder. Me sorprende, Albertus es que no está dejando, Albertus el sniper TSS no le deja nada, No le. Pues tiene que comer un moco, Lleva un 2-11, Con eso te digo todo. La otra es Peck presionando. Y le va a aparecer a TSS por todas partes, desde arriba, arco, por detrás. Va a intentar hacer un sándwich. ¿Cuánto queda de ese mapa? Nada, queda 5 minutos para que termine el mapa. Bueno, el 4-1, ¿no? 4-1 es. Ya está decidido. Aunque bueno, en Quire todo puede pasar, pero no creo, la verdad. El dominio que está teniendo P, que es indudable, indiscutible. Bueno, el underscope que ha hecho Albertus, Dios mío. Por la escalera de primera por la espalda de Axis. un doscope que se ha comido el chango. 22-6, Buda, ven aquí y ficha a Il. Dios mío. Entonces intenta acortar distancia, está presionando. Tienen su poder plaza e intentan irse por tablas. Qué buena prueba. Con la sniper, qué buena, ¿eh? Pues te he visto flash de Prava, por cierto, ¿eh? Para ser su primero estaba muy bien. Bueno, el Prava se acaba de matar otra vez, ha tirado su fusil, ha cogido refuerzo. Ha matado a Vicent, que estaba ahí escondido, proneado. Y nada, otra vez como Peck presionando. Peck presionando, tiene a las tres banderas. Le falta ya la última. Y le está por... Estaba por la espalda. Dabo tirando granadas a su primera. Dabo tirando granadas. Bueno, Vicente en su ruina de primera. Intentando impedir un full. Que le va a caer de un momento a otro. Esto está sentenciado, ¿eh? 40 mini puntos para Peck, 17 TSS. Bueno, pues parece 4-1 que ya en el marcador. Se ven las semifinales. Sí, 4-1 en el marcador, quedan 2 minutos y medio, esto está sentenciado. Está listo para sentencia, ¿eh? Qué mochita fresca para Redox, ¿eh? Mochita fresca, ha asomado el... ¿Perdón? Ha asomado Redox. Un momento, o subir. Venga, sube al cono 5. Ha asomado Redox y Prava con la refuerzo entre pecho y espalda, ¿eh? Los Peg le están presionando, ¿eh? No les dejan, ¿eh? A la mínima que coge Tessels una bandera, está Peg para arrebatársela, ¿eh? Viste, ya lleva como 4 minutos en el mismo sitio, aguantando en primera ruinas. Lo único que puede hacer, sus chicos no avanzan, ¿eh? Bueno, pues puntuaciones ahora, el mejor de Peck es sin duda Il, 26-8 lleva. Y desde ese es el mejor. El Redox con un 21-16. Y además es el único que está positivo de TSS junto con... Uy. Se ha minimizado esto. Bueno, junto con Vincent, que lleva un 12-10. Y bueno, aparte de ir, los demás PEC tienen unas puntuaciones más o menos iguales, 16, 17, 11, por ahí. En el caso de TSS, pues unos 3 llevan 12. Y Solana va a llevar un 5-15, es el peor del mapa. Y nada, pues ya llevan, los PEG llevan ya como 5 minutos presionando a TSS, que le falta solo su primera. 48 segundos, esto ya está listo para la sentencia. 4-1 en el marcador y no creo que cambie. Y se cambia a ser para un fulito más para Peck. Entonces ese no tiene nada que hacer. Bueno, la Tommy puede hacerse un full. La Tommy, nada. Le evitó a Ángel con la Tommy. Bueno, Ángel se quería meter en la primera. Bueno, dos van a primera de Peck, a la primera de Peck la cogen. Pues nada, ataque suicida. Quedan 8 segundos. Bueno, Probo hace TK a Davo. Y esto se termina, señores. 4-1 en el marcador, gana PEC. Con un muy igualado en la primera parte, cuando TSS era Ali, PEC, Caxis. Pero cuando se han tornado los bandos, ha sido un partido solo de PEC. Clarísimo. Hasta más, muy emocionante la primera parte, pero segunda no ha habido color. No había dos bandos, la verdad. ¿Ha finalizado el partido, Pablo? Sí, 4-1 sí, por PEC. 4-1 por PEC. Bueno, pues ya tenemos dos semifinales aclaradas. Por un lado, vuelo de contra PEC. Y otro por VT contra Aquiles, bueno. 2. Ya ha acabado ya el partido de TSS contra PEC. Sí, sí, no te he visto fino, Pise, no te he visto fino, ¿eh? Que venga aquí Messi y que ponga orden. Hemos estado jugando muy mal. Pero bueno, felicitar a PEC, que se ha merecido la victoria. A ver, ¿qué partido queda más? El de... Ya está. Ninguno más, ¿no? Vale. Ya está, loco. A ver, habíamos comentado de que los partidos, debido a enfrentamientos oficiales que tienen algunos equipos que están en semifinales, habíamos comentado de jugar las dos semifinales a la misma vez y a la misma hora, a las 10, y nada más terminar el partido, jugar la final o jugar a las 12. Vale. ¿Qué os parece? Vale, sí, vale. Yo no tengo ningún problema, así que por un día no creo que vaya. Un día que no duerma, que se duerma un poquito menos, no pasa nada. Muchas gracias. División Fantasma, ¿cómo ha quedado contra VTE? 6-1, se ha perdido. 6-1. Y he hecho un fulito. Y 0 kill 2 contra Playnet. Cállate, anda, Pablo. 0 kill contra Playnet. Ha ganado 0 kill. 0 kill por el partidazo de Vicen. Mejor que el WT contra Moicano, ¿eh, loco? Muchísimo mejor. Vamos. ¿Cuánto habéis dicho que ha quedado? 0-0 contra Playnet. 6-6. Empata 6. ¿Y los minipuntos para quién? Por minipuntos, en la primera parte han quedado empate a 44 y en la segunda, Oka 66, Playnet 46. O sea que gana los Playnet, ¿no? No, O'Killen. O'Killen, vale, vale. Bueno, pues ya está. Pues sí. Toca poner. Bueno, ya está. Como son cuatro, ya son dos. Ya quedarían, pues directamente ya serían Warrior Trooper contra PEC y VTE contra 0 Kilas 2, ¿no? Sí. Sí. Que sería ya la semifinal. Voy a ponerlo ya. Preguntan por IRC que si hay partido de tercer puesto. Claro. Sí. Pues entonces tercer puesto lo podemos poner a las 12, igual que la final. Le transmitimos la final. Y conectamos con. Y mantenemos informado el tercer y cuarto puesto. Perfecto. Y bueno, nada más, ¿no? Este carrusel ya se termina, ¿no? Sí. Comentar que mañana, cuando podamos hablar con Payuk, pondremos que es que me lo están pidiendo por el canal, me están pidiendo las retransmisiones grabadas. Y nada, se pondrán mañana. Las de ayer y las de hoy, ¿no? Sí, las de ayer, que también las de ayer me las pidieron. A ver si mañana las podemos poner. Vale. Vicen, entonces, ¿quién lo cortará? ¿Lo cortará Payu? No, no, porque se ha tirado. ¿Se ha ido a Payuca? Sí. Pues habrá que darle un toque al móvil, ¿no? No lo sé, porque me parece que se iba. Se cachondeo. Un segundo, ahora... Ahora voy a hablar con el Payuca a ver si lo puedo localizar. Vale. Bueno, ante todo, dar las gracias de nuevo y las seguiré dando a todos los equipos que se han inscrito y han participado. Aunque sea una pena que, por ejemplo, el primer día tuvimos un par o tres de forfait, aunque se entiende por la... ya que era de tres días y ocupaba bastante tiempo para la gente, y la gente tiene vida social. Y nada, también decir que ha sido una pena porque hay equipos que nos hubieran gustado que se hubieran apuntado, equipos españoles que se hubieran apuntado y no lo han hecho, al que alguno ha llegado un poquito tarde, pero bueno, ha sido una pena. Y nada, esperar que el próximo año se inscriban más equipos y pueda ser un poquito más amplio el torneo y se pueda mejorar todo, la organización y todo. Y dar de nuevo las gracias a Radio Behind por retransmitir todos los partidos y mantener durante toda la tarde conectada a la radio para retransmitir todos los partidos y comentar todo sobre todos los clanes. Dar las gracias también a todos los que han echado una manita, a Vicen, a Payu por perder toda la tarde con nosotros, a Vindicator que ayer estuvo todo el día, hoy no podía por cuestiones suyas, personales, y a Diablillo que aunque ayer no pudo estar, pero hoy ha estado aquí prácticamente todo el día y lo estará mañana. Nada, un placer estar aquí con todos vosotros. Contando que los partiditos están interesantes. Así que nada, mañana si no juego, no sé si me tienen todavía el puesto de... O sea, que me han vetado en mi clan, no sé por qué, no sé qué he hecho, no me quieren. Así que a ver si me dejan jugar y si no, pues estaré aquí con vosotros. Y un beso públicamente a Paquete, que del OK2 Paquete, que es el puto jefe con la Tommy Runner en primera, que de verdad me ha sorprendido bastante. Desde aquí, el mejor jugador del partido, vaya, para mí. Y, por supuesto, dar las gracias también al gallolo de Pablo Laden, que nos ha echado una manita esta tarde. Y nada, y a todo el que haya aportado cualquier cosa.